Hola a todos, soy Simuman de Jugadores Anónimos y venimos a hablar un poquito de lo que ha pasado últimamente con el programa. Estamos parados, sí, pero es que Quiniela está currando, no está en Murcia y no podemos quedar tanto como antes. Entonces pues vamos a ver si con un confesionario animamos un poco la cosa y no está todo así tan parado, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un pequeño sumario de lo que quiero hablar aquí hoy. Y el podcast se va a titular Quitting, Podcasting and Bailing. Es decir, así un poquito de inglés exagerado. Agradecimientos, podcasting y la bilis, ¿no? En general, que soy una persona muy biliosa. Porque yo me levanto a la mañana y digo, ¡oh, Nintendo! ¡Boh! He hecho ido la bilis. Así que, pues, ahí está. Hablamos un poquito de todo aquí, sí. En plan hardcore, rápido, sin pensar. ¡Pikachu! Agradecimientos, pues recientemente hemos descubierto que tenemos fans. ¡Bien! ¡Fiesta! Pues sí, me han hecho un par de dibujitos por ahí, varias personas que nos retratan. Y la verdad es que, coño, me ha hecho gracia de pensar que lo que transmitimos es eso. Es la realidad, lo que estoy viendo en los dibujos es lo que pasa día a día seguramente entre nosotros. Pero bueno, ahora lo tenéis visto visualmente. Y ya no es solo que nos hagáis dibujos o mandéis un audio, que también podéis, y esa tontería. Es algo tan simple como que nos comentéis en Twitter, que nos pongáis un comentario en iVoox, un me gusta en Facebook. Para mí eso es un mundo, porque significa que hay gente que se sienta con nosotros 3 horas y nos escucha. Y digo 3 porque no sé cuánto sea la duración media de un podcast nuestro, pero vamos, eso realmente gratifica, porque ves que no estás solo en esto y que hay gente que se lo pasa bien con lo que hace. Porque todo es crear contenido, no copiamos. Sí, no digo que no, voy a analizar un juego y miro otros 4 sitios, análisis, país contrastando, buscando información. Pero yo no me pongo delante de Wikipedia y lo leo, o me pongo a hablar sin saber, no. Y si hay un juego del que no tengo ni puta idea, pues no hablo. ¿Qué es de Nintendo? Pues sí, diría que es una mierda, porque seguramente sea eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto lo hacemos porque nos gusta y nos lo pasamos bien juntándonos y hablando de videojuegos, que es lo que haríamos seguramente en cualquier carito. Solo que pues lo grabamos y a la gente le gusta, y con musiquita de fondo y todo puto damos como le gusta a Quiniela con su música. Así que genial. Y con el tema de las visitas, me da igual que sean 8,80. Para mí, con que haya un tío que esté escuchando y sea yo mismo, lo voy a seguir haciendo, porque disfruto y me lo paso bien y no tengo que dar la explicación a nadie de lo que hago, dejo de hacer. Y la monetización de iVoox está tan famosa, tal, a mí no me gustaría. Que sí, que lo puedes ver como, sí, es que le das dinero y puedes comprar más juegos, y si te gusta, contribuye a que creen contenido. Pero yo el día que cobre por esto no lo haría igual, no sería lo mismo. No por nada, sino porque en plan, a mí una compañía me da un juego para que lo analice, y si no me gusta y no lo juego todo lo que debería, o ya me siento presionado para que tenga que poner una buena nota porque ya mandé el juego, se lo debo. Yo compraré mis juegos y los valoraré según considere y según mi experiencia con el juego. Que esa es otra. A mí, por ejemplo, el This War of Mine, pues a mí el juego me encantó. Pero puede ser que otro lo juegue y diga, pues vaya soberana mierda me estoy aquí tragando. Oye, puede ser. Cada uno tenemos nuestros gustos y es lo principal. Y si no parece bien cómo analizo algo o lo que hablo de algo, tenéis una caja de comentarios preciosa para decir lo contrario. Así que, como digo siempre al final de cada programa, gracias por escucharnos y estar aquí. Everyone you have ever known and loved before. I don't think I want to do that. Oh, come on, it'll be a patch. Now grab all your little friends, cause it is time for us to motherfucking smash! Wait, no. Y ahora vamos a hablar un poquito del podcasting, ¿no? Esto tan famoso que básicamente consiste en que cojo un micro y digo lo que me salga. Que yo quiero hacer mejor, quiero hacerlo peor. Nosotros, por ejemplo, somos un podcast de cachondeo, que hablamos de cosas de videojuegos, y nos tomamos nuestras cervezas, y nos comemos nuestras patatas, y nos metemos los unos con los otros. Pero si quieres algo más depurado, pues de videojuegos, no sé, porque todos los que escucho son un puto cachondeo, y es lo que a mí me gusta, la verdad. Pero, por ejemplo, de ciencia, puedes buscar La Guardilla, que aunque sea la dinámica esa de cachondeo, son muy serios, pues son muchos profesores de física, química y cosas así, y claro, pues se nota que saben y controlan la materia. O escuchar a gente como Emilcar, que se basa en contar su día a día y hablar de las maravillas de su querida Apple. Pues mira, bien por ello. Es su podcast y hacen con él lo que quieran. Y por eso animo mucho a buscar lo que es la podcastera y tal, porque hay podcast de todo. Hasta de geología, de historia, de plantas, de misterio, lo que haga falta. Oye, y si no hay ninguno que cuadre con lo que a ti te gusta, créalo tú mismo. ¿Qué quieres? Y ahora vamos a echar un poquito de bilis, ¿no? ¿Qué me refiero con bilis? Pues cosas que últimamente he visto y me están tocando los huevos. Así lo digo. Hace poco estoy mirando en Facebook y tal y veo MSI. Un portátil gamer al lado de tu comida gamer. Pon la foto tal, todo el puto día con gamer en la boca. Pero qué mierda estamos diciendo, señores. Si yo toda la vida he sido el friki de turno al que le gustaban los videojuegos y al que llamaban tus colegas porque no se podían pasar el puto juego. ¿Qué me hace eso, gamer? Nada, lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda y todo tiene que llevar la puta mierda de gamer delante. Y ya está. Y el niño rata de turno que te encuentra en un puto salón con la camiseta del LOL no es un gamer, es un gilipollas. Porque no, porque te gusten los videojuegos, tienes que llevar una camiseta de videojuegos. Que sí, que todos hemos comprado en cuartilas que molan. Pero coño, yo no me la pongo un día en el salón del manga. Para que vayamos todos, sí, es que soy un solomista, estoy en platino, tal. ¿No te das cuenta que la mitad de la gente no te da igual? Pero bueno, desde mi punto de vista, yo es que creo que está pasando como lo típico que pasó en su momento con los emo y los heavy, que se llevaba y todo el mundo era emo y todos con los pelos en el flequillo, tal. Esas típicas modas. Luego también tenemos el lado de las famosas TGG, las True Gamer Girls, que se indignan y son como las feminazis de los videojuegos, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que hay muchos gilipollas sueltos que se cree que por ser chica no sabe jugar, o era una paquete y cosas así. Y entiendo que sean cabrones, porque ahí lo entiendo. Lo que no entiendo es que ahora, de repente y de la nada, a todas las chicas les gusta jugar. Pues puede ser, no, tío, que no. Oye, que sea ahí el vicio oculto que tenían. Pero hija mía, yo no me tinto el pelo ni me pongo a enseñar las tetas por la cam. ¿Qué es la diferencia? Llámame machista, pero hay que distinguir entre que te guste jugar con que te guste llamar la atención. Porque por ser cosplayer, que también sea mucho de moda, no eres gamer. Pues ponerte los putos moños de Leia, no te gusta la Guerra de las Galaxias. Porque Leia no iba en bikini. Leia llevaba un puto vestido hasta los putos tobillos. No hasta la mitad del muslo. Ni a la mitad de la cadera. Porque es que hay veces que yo dudo que eso se pueda llamar pantalón. Entonces, vamos a ver, chavales. Vamos a ser un poco sinceros. Si os gusta llamar la atención, no tiréis por aquí. Que luego puede ser que realmente a la gente que le guste, o a las chicas en este caso, se sientan perjudicadas. Pues puede ser. Pero es que coño, es que a veces lo canea a pulso. Porque vamos, tú te hago una MLP y te ves a la que va con los pelos tintados, con el pantalón por encima del culo y los tirantes mientras juegan un portátil de migrante a un juego de mierda. Y por otro lado te ves a la tía que va con el puto chándal y la sudadera de estar por casa, que no, ni se ha peinado porque está una LAN party y ni se ha peinado y está jugando a cualquier otro juego, como puede ser un Assassin's Creed, LOL, lo que sea. Vamos a ver, seamos también un poco serios y admitamos cada uno lo que nos guste y lo que no. Y dejémonos de moditas, que parece otra vez que hemos vuelto a la época de los emo y los heavy. Así que nada, hasta aquí hoy. Y gracias por escucharnos, como siempre, nos veremos en el próximo podcast y hasta la siguiente.